Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. For the rapture, cause it's stranger getting stranger, and everything's contagious. It's the modern Middle Ages, all day, every day, and it's Jesus. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2936. Hoy es miércoles, el touch de la semana, todavía con una temperatura sensacional en la ciudad de Mérida. Hay que disfrutar estas fechas. Arrancamos el programa escuchando Bodies. En español, Cuerpos. Este es el primer sencillo del cantante británico Robbie Williams, que nos va a acompañar esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos a usted, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. En permanente comunicación con usted, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. ¿Cómo estás, Laura? Noche de Coparmex, aquí arrancando el año para usted con nuestros amigos de Coparmex, que ya desde hace más de, pues ya ni me acuerdo, 7 años, están con nosotros, pues nos envían a los empresarios para que tengamos testimonios directos de los empresarios aquí en Yucatán, y hoy tenemos un gran invitado para conversar con usted. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así que, pues bueno, el touch de la semana, miércoles, ya estén, pues ya listos para, pues ya integrándonos al nuevo año y recibiendo todas estas noticias y todos estos, de veras que... No, hay que arrancar con mucha fuerza, con mucho ánimo y con mucha voluntad de pues ahora sí, de salir adelante y no dejar de luchar. Ya sabemos que echar el paso para atrás ni para agarrar vuelo, así que, ¿verdad? Como, bueno, pues hay algunos que andan como chapulines brincando de un partido a otro. O unos como cangrejos. Esos, que van para atrás, van para atrás, en lugar de para ir para adelante. Pero bueno, Robert, cada quien... que se rasque con la uña que pueda. Cada pero... quien que dé el paso como lo quiera. Así es. Pero mira, no queda de otra. Mientras estemos respirando, hay que seguir viviendo y hay que seguirse esforzando. Punto. El día que dejes de respirar, pues ese día, pues ya descansarás, ¿no? Bueno, sí, pero como decías tú, bueno, las noticias. Mire, lo que me dio risa, verdaderamente risa, de las noticias de hoy, fue la manera en la que... pues despidieron al ex secretario de Gobernación, Osorio Chong. Le dan una despedida como si fuera un héroe nacional, como si hubiera realizado su trabajo excelentemente bien, y deja un país sumergido en la peor crisis de seguridad de toda la historia. Entonces, ¿por qué nos hacen eso? ¿Por qué nos quieren engañar? Como diciendo, oh, una extraordinaria labor al frente de la secretaría, y le aplauden hasta de pie todos los paleros que hay a los PIN. De veras, ¿a poco no es indignante eso, no? Que tuvieran un tantito de vergüenza y que dijera, bueno, pues me voy sin haber cumplido lo que les prometí, y pues no, y ahora se va porque va a ser senador. ¿No? Y sí, senador, para tener fuero, para que le cubran las espaldas. Pero bueno, bienvenidos, déjenme presentar a nuestro invitado de Coparmex aquí en el estudio. Nos acompaña el señor Fernando de la Cruz Herrera. Él es el coordinador académico de la Escuela Centro de Idiomas del Sureste. Hace Centro de Idiomas. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Pues muchísimo gusto, Roberto, es un placer estar aquí. Laura Alcalá, un gusto estar con ustedes y con todos los escuchas. Bienvenido. Oye, platícanos, Centro de Idiomas, pues así como lo veo, y bueno, sé que tienen muchos años como escuela de idiomas, ¿no? 43 años, ya vamos para 44. En marzo, el Centro de Idiomas del Sureste cumple 44 años. Aquí en Mérida. Impartiendo idiomas, desde inglés, que es nuestro programa principal, español para hablantes de otras lenguas, y otros idiomas como francés, tenemos italiano, tenemos portugués, árabe. Tenemos árabe. Y ¿árabe también? Sí. Ah, mira, alemán. Hay algunos idiomas con los que tenemos una mayor demanda y mayor disponibilidad de maestros. Hay otros más como portugués, como árabe, en los que tenemos los maestros, pero nos es un poco más difícil reunir los grupos. Incluso maya hemos tenido oportunidad de dar. Eso te iba a preguntar, ¿tienen curso de maya? En este momento no, pero sí lo hemos tenido recientemente con maestros maravillosos como el maestro Feliciano Sánchez Chan, la maestra, la maestra Patti Martínez Cuchín. Y han sido experiencias muy buenas. Los programas que tenemos de manera permanente son los que tienen pues mayor demanda. Mayor demanda, claro. El inglés. Inglés, el programa de francés, el programa de italiano y el programa de español para extranjeros. Oye, pero 42 años. No, ya 44, vamos a cumplir en marzo. En marzo, 6 de marzo próximo. ¿Fueron la primera escuela de idiomas entonces en Yucatán? La primera escuela de idiomas en la península de Yucatán. Es un verdadero orgullo y mantenerse porque de repente se dejó venir la competencia, ¿no? Mira, no sé cuántas escuelas de inglés sobre todo. Como decía todo un gran filósofo mexicano de nuestro tiempo, Alex Lora, bandas de rock vendrán, bandas de rock desaparecerán. Gran filósofo, correcto. Pero el tiempo decide quiénes valen. Claro. Y los propios estudiantes. Estábamos hablando hace un momento de una amistad tuya, sí, Laura, sí, que pues egresado nuestro y que pues habla muy bien el inglés. No me acuerdo de su apellido, pero Mario. Sí, un amigo que estudió muchos años, creo que estudió como 3 o 4 años allá en el Centro de Idiomas, el CIS, ¿no? El CIS, que CIS. En el CIS tenemos... De la Colonia México cuando estaban allá, y la verdad, sí, muy bien aprendió el inglés, ¿ah? ¿Juras que él se hubiese ido de intercambio a Estados Unidos o a algún lado aprender su inglés de lo bien que lo pronunciaba y lo estudió todo aquí en Es que Ayana, una aquí. Vez que se gradúa el estudiante, luego de estudiarlo por 2 años o 6 trimestres, saca su certificado y diploma de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado como carrera técnica, después de eso el estudiante se hace acreedor a una beca del 50% en las colegiaturas para continuar estudiándolo en las materias ya los niveles avanzados o incluso para tomar cursos de preparación para el TOEFL, etcétera. Entonces, de esta manera nos aseguramos de que no se quede estancado el conocimiento y que vaya mejorando todavía más el aprendizaje de los estudiantes. Y entiendo, platícanos de esto porque ahora, por ejemplo, el inglés se requiere ya en muchas profesiones tu certificación TOEFL, ¿no? Tu examen TOEFL, que eso le da muy buen nivel al inglés. Para los recién egresados, sobre todo de las escuelas, ¿no? Sí, el inglés tiene muchas funciones. Una de ellas es el de ser la lengua franca de gran parte del mundo, no de todo el mundo. Correcto. Porque el alemán, el chino, mandarín siguen siendo lenguas francas en una parte del mundo, pero en el mundo occidental es eso, la practicidad de ser la lengua con la que se comunican personas de muchos países. Sobre todo a nivel de negocios, es la lengua negocios que más se utiliza. Y lengua académica y científica. Correcto. Y aparte es un idioma muy hermoso, es la lengua de Shakespeare, la lengua de Edgar Allan Poe. Ahora, el TOEFL sí. Es un examen que evalúa la habilidad académica, las habilidades académicas que tiene un estudiante no nativo de la lengua inglesa que Correcto. Quiere postularse a estudiar en, digamos, Estados Unidos o Canadá, en alguna universidad, en una licenciatura o ingeniería o un posgrado. Ese es el principal de sus usos. Entonces, bueno, yo quiero pensar que ahora el inglés yo pensaría que es necesario. Deberíamos de poner el bueno, lo pusieron en la reforma educativa, según entiendo, a nivel primaria, ¿no? Se supone que debe de haber ya clases de inglés para los chamacos a nivel primaria, ¿no? A mí me gustaría que cuando tengamos chance después del corte, probablemente, habláramos sobre la importancia de tener maestros capacitados en la lingüística muy aplicada, en la pedagogía para la enseñanza de los idiomas. Pues muy bien, amigos, ahí tiene usted qué importante es encontrar el ser bilingües, por lo menos hablar un idioma más, que en este caso pues es el inglés, pero también sé que el mandarín ahora está muy de moda, ¿no? Pues hay muchos negocios con los chinos, sí. Hay que aprender el chino, que a lo mejor sería más fácil que... Y que, más retador, que el ¿no? Maya. No creo. Creo que el... bueno, sobre todo por la gramática de la gramática todo, del idiomas chino. Que claro. Son como controles de agua, más fáciles en un aspecto, más difíciles en otro. Y así son los idiomas. Pero bueno, vamos a seguir platicando aquí con Fernando. No se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Feel, Sentir. Es una canción del cantante británico de música pop Robbie Williams, lanzada como el primer sencillo de su quinto álbum de estudio Escapology en 2002. Escapology. ¿Esto qué quiere decir Escapology? Es la capacidad de escaparse, ¿no? Entonces, yo creo que le deberíamos de dar un certificado a Osorio Chong de Escapology. No, bueno, eso es lo que dice la canción, yo qué les voy a decir. Me suena un bueno, neologismo, como la ciencia de escaparse. Ándale, complacencia de la escaparse. La ciencia de invadirse. Buena música, buena selección. Robbie Williams es todo un personaje con muy buen rock and roll, pop rock, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Yo lo invito a que se dé una vuelta al fraccionamiento allá en Ciudad Cauquel. Esta parte de la ciudad ha crecido favorablemente y tremendamente, y Los Almendros, pues mire, tiene escuelas, tiene centros de ejercicio, espacios deportivos, tiene clínicas médicas, absolutamente todo urbanizado para que usted pueda vivir plácidamente. También tiene centros comerciales dentro del mismo desarrollo. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos diferentes modelos de uno y de dos recámaras. Que elijas y el que te guste, el que se adapte a tus necesidades, al tamaño de tu familia, con la mejor calidad y acabados. Grupo Sadassi tiene más de 42 años en el desarrollo de comunidades sustentables. Es un experto en construir hogares y tenemos la fortuna que aquí en Yucatán pues tiene 12 años con los fraccionamientos Las Américas, Los Héroes y Ciudad Cauquel, Los Almendros. Pregunta por nuestros modelos. Tienen modelos especiales, modelos en oferta, modelos nuevos. Así es de que Grupo Sadassi siempre en ese proceso de innovación y renovación de sus modelos de casas. Date una vuelta a sus oficinas en Ciudad Cauquel. Están en la calle 59. Márcales 611-4000, visítanos, habla con un asesor. Ellos tienen asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Es la mejor decisión de tu vida y tómala ya. No dejes pasar más tiempo. Los panoramas económicos, si bien no son muy favorables, pero creo que es el momento para que tomes la decisión y estrenes casa. Nos daría mucho gusto verte estrenando casa este año. Métete también a su página web www.sadassiyucatan.com.mx o a nuestras redes sociales @sadassimérida. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña nuestro amigo el licenciado Fernando de la Cruz Herrera. Él es del Centro de Idiomas del Sureste, ¿centro? Correcto, del CIS. Centro de Idiomas de del cariño, Sureste. El CIS, el Centro de Idiomas del Sureste. Ok, perfecto. Y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, más que nada, pues... Fernando, 42 años tiene. ¿Cuatro? Entonces, 44. 44 años va a cumplir. De veras que es un reto completo. Y mira, el tema de hoy, muy interesante también, el cerebro bilingüe es más resistente al envejecimiento. Tú que eres de la filosofía y... A ver, bueno, eres filósofo, eres, ¿no? Eres filósofo. A ver, repítenos otra vez, ¿tu licenciatura cuál es? Estudié una licenciatura en Humanidades y Filosofía. Ah, eso, debo decir, no me hace filósofo necesariamente. Claro. Pero tengo esa licenciatura, claro, y una maestría en español. Y tienes esa sensibilidad de este tema tan interesante de hoy, de que al tener dos idiomas que practiquemos como personas, pues de alguna manera nos ayuda al entrenamiento mental o más que nada ayuda al cerebro a que pues sea más tardío la demencia, porque pues dicen que en promedio todos eventualmente vamos encaminados hacia allá. No me refiero a la demencia de que te vuelvas loco, sino que se te empieza a ir el patín. La demencia senil. O sea, sí, claro, exactamente. La de... Bueno, hay algunos que se adelantan, ¿no? Bueno, sí. Yo te los pudiera mencionar, pero no es el caso. Mira, sin ser yo experto en el tema de la demencia senil y de cuestiones del cerebro, lo que sí puedo decir por el lado de la pedagogía, claro, es que aprender un segundo idioma y practicar un segundo idioma, como practicar el sudoku o agarrar el libro de Baldor y ponerse a reaprender. Y no necesariamente los videojuegos, ¿verdad? ¿Verdad que esos no son, necesariamente esos los videojuegos te dejan atontados, ¿verdad? La diferencia de las cuestiones matemáticas y del sudoku o cosas así. O por ejemplo, aprender un idioma. Y aprender. La diferencia de aprender un idioma es que además de a lograr las conexiones neuronales desde la infancia y que son un legado de por vida para nuestros cerebros, también fomenta la generación y el estímulo de las habilidades sociales en los estudiantes en general. Okay. Y por otra parte, la capacidad de percibir el mundo, el cosmos, el universo, los multiversos desde la perspectiva de otra cultura. La generación de la empatía. Sí, ahí tienes una gran... Lo malo de que en una escuela haya un mal maestro, sea de matemáticas o de literatura o de inglés, es que vacuna a los alumnos contra esas disciplinas. Claro, lo peligroso, y luego no les gusta aprender inglés o se sienten incapaces de aprender otro idioma, ¿no? Pero hay un peligro mayor. Sí, hay un peligro mayor de que los estudiantes salgan vacunados contra un idioma, que el estudiante va a terminar odiando el idioma y todo lo que tenga que ver con el idioma. Ajá. Oye, eso, y eso produce guerras. Fíjate que eso lo platiqué hace muchos años con mi señor padre. Él era maestro, en paz descanse, era maestro de primaria y secundaria, y él decía que un mal maestro de matemáticas le podía hacer un daño terrible a un niño. Porque si el niño salía de esa clase odiando las matemáticas, le iba a ser muy difícil entrar en un proceso de aprendizaje. O sea, las matemáticas las aprendemos para aprender a razonar, no necesariamente para hacer cuentas, pero para aprender a razonar, ¿no? Cuando leí Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, que lo leí como muchos después de que salió la película, adoré las matemáticas. Fíjate. Y me habría encantado tener buenos maestros de matemáticas en la primaria. Pues sí. Claro, claro. Entonces, aquí es importante porque hablan de lo que es la reserva cognitiva. Que la reserva cognitiva es el término que se utiliza para explicar por qué las personas se mantienen con un cerebro activo o tienen la capacidad de minimizar el declive senil, ¿cómo le llamaste? La demencia senil. La demencia senil, que aparece, que es normal, ¿no? Pues conforme nos vamos haciendo viejos, pues las neuronas se van, pues no sé si desconectando, porque también leí otro estudio. Van muriendo. Van muriendo, pero también leí otro estudio últimamente que decía que tenemos ciertas neuronas que nunca envejecen, que nunca mueren, y que son las que generan nuevas neuronas. O sea, siempre y cuando las ejercitemos. Ah, claro, siempre y cuando, claro, le hagas uso de la nada, ¿no? A la reserva cognitiva, ¿no? Y ser bilingüe, por lo menos, este estudio que encontré en internet nos dice que te permite mantener esa reserva cognitiva como para que no envejezca el cerebro tan rápidamente. Impresionante, ¿no? Dos de las muy buenas maestras en la planta docente que hemos tenido en el Centro de Idiomas del Sureste recientemente son además mayablantes nativas. Fíjate. La maestra Yasmín Novelo, que además de enseñar español para hablantes de otras lenguas, también enseñaba clases de maya. Y la otra maestra es la maestra Mirna Canul, okay, que también tiene una maestría en la enseñanza del inglés. Ambas con maestrías. Y hablan el maya. Y son mayablantes nativas. Entonces ellas son pues a ver qué día nos las traes para conversar con ellas. Tremenda envidia que yo les tengo. Para conversar con ellas en inglés y en maya. Malo, imagínate. Malo. Vamos, ahí está, amigos, para que lo tenga usted en reflexión. Qué importante es hablar otro idioma. No nada más por el concepto de negocios o de si usted va a viajar o si usted se dedica al turismo, sino porque nos ayuda a mantener el cerebro activo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí. Estamos escuchando ahora Radio. Es una canción de Robbie Williams. Este fue el primer sencillo de su éxito de compilación Greatest Hits, lanzado en el 2004. Qué bien canta este cuate Robbie Williams, muy, muy popular. Esta es una pop dance en su género, lanzado en 2004. Buena música, buena selección. No había yo escuchado esta canción de Radio. De Robbie Williams. Pero bueno, ahí la tiene. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, va en su automóvil. La temperatura está sensacional en la ciudad de Mérida. Vamos a tener otra vez temperaturas bajas hasta 14, 15 grados. Viene otro frente frío. Los tenemos casi pegaditos. El frente frío 22 llegará por ahí del viernes. Así es de que está pronosticado quizás algunas lluvias esporádicas. Pero pues va a bajar otra vez la temperatura, o sea, nos vamos a mantener como estamos ahora, así es de que siga sacando todos sus suéteres, todos, como si... Pues yo nomás tengo una chamarra, ni modo que hacer, ¿verdad? Pero bueno, a disfrutar de esta sensacional temperatura en la ciudad de Mérida, a disfrutar el Mérida Fest, que ya está activo, va a estar hasta el 20 y tantos, y pues bueno, tantos eventos culturales que nos trae el municipio de Mérida, hay que hacerle, y mire, con estas temperaturas tan sensacionales, pues a disfrutar gratamente de todos los eventos del Mérida Fest. Bien, Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. ¿Qué traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert, y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudar. Y bueno, en esta ocasión, Robert, vamos a platicar pues nuevamente de las pilas, ya que es un tema importante ahorita que acaba de pasar Navidad y que muchos chicos recibieron sus regalos o compraron aparatos electrónicos. Y bueno, la importancia de saber cómo desechar estas pilas o baterías, que no es correcto tirarlas al bote de basura. Y déjenme decirles por qué. Porque las pilas contienen metales pesados como cadmio, mercurio, plomo, que son sustancias altamente nocivas y peligrosas para nuestra salud y para el medio ambiente, ya que pues contaminan el aire, contaminan el agua, provocan incendios. Así que es muy importante que sepamos cómo desechar las pilas. Las pilas, la manera correcta de desecharlas es contenerlas en un recipiente, de preferencia de plástico, resistente, con tapa. Si puede ser transparente, mejor, para que se vea que son solo pilas, y que una vez que llenen este recipiente, lo lleven a un punto verde o a un punto donde se recolectan. ¿En dónde pueden ser estos lugares? Pues normalmente, pues los incito a que pregunten en su municipio, en su ayuntamiento, para las personas que viven en las, en los pues alrededores de Mérida, y pues para las personas que viven en el fraccionamiento, cualquiera de los fraccionamientos Sadassi, recordando que Sadassi son una empresa socialmente responsable y cuidan este medio ambiente, pues ellos en sus oficinas tienen estas cajitas verdes para que usted pueda dejar ahí sus pilas o bien dejar su recipiente, ya que a ellos también pasan a recolectarles las pilas. Así que pues cuidemos nuestro ambiente, cuidemos nuestro entorno y seamos responsables de lo que hacemos. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos cotizarle el seguro de auto, seguro de gastos médicos mayores, seguro de casa, seguro de ahorro para el retiro. Y pues bueno, compartiendo una tranquilidad segura. Bien, amigos, hágale caso a Laura. Y bueno, ahora, sobre todo, estuve leyendo hoy en la mañana un estudio que decía que lo que están ahorrando hoy los trabajadores en México a través de sus Afores y de todo nada. Esto, no les alcanza. No, por supuesto que no, nada. Y nada. Que tienen que ahorrar. Sí, o sea, sí, Robert, porque ya no va a haber aquí quien... Mira, a partir del cambio de la ley de la forma de retiro, que si bien, pues, bueno, sí recibías un retiro más o menos digno, porque siempre bueno, acaba siendo una tercera parte, y si te va bien, dos terceras partes de lo que recibías, si te va bien. Pues en este caso ya realmente si llegas a una tercera parte es mucho. Entonces, pues dime, si ganas 10 mil pesos... ¿Qué vas a hacer? No, con nada, 3,000 pesos al mes, o sea, no. Cero. Y además la vida se va encareciendo más y más, ¿no? Entonces, aquí las personas que pues tienen un empleo, que están en la Afore, pues la recomendación es que ahorren. Las personas independientes que tienen su propio negocio, que no están en el IMSS, como muchos que vemos que somos autoempleados, pues hacer la opción del ahorro para el retiro a través de un instrumento de seguro, que eso es lo más conveniente para una persona independiente económicamente. Habiendo sistemas de ahorro muy importantes y baratos, pues para que empieces a ahorrar, ¿no? Yo creo que claro, y que te garantices un retiro complementario. Pero bueno, ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Fernando de la Cruz Herrera. Él es el coordinador académico del Centro de Idiomas del Sureste, AC. Y estamos platicando con él precisamente de la importancia que tiene el ser bilingüe. Fíjate que dice un estudio publicado en enero del año pasado de JAMA, demuestra que las actividades mentales estimulantes como usar ordenadores, hacer manualidades, juegos y participar en eventos sociales, pueden proteger al cerebro del envejecimiento. Algo similar ocurre con las personas que hablan dos o más idiomas. ¿Tú te habías percatado de esto en las personas que hablan más de dos idiomas? Pues he oído que de las bondades del bilingüalismo pues desde hace mucho tiempo. En algo con lo que estoy más familiarizado es con el hecho de que al estudiar un segundo idioma, a cualquier edad, pero sobre todo en la infancia, se dan las conexiones neuronales. Correcto. Se llevan a cabo esas conexiones. En el caso de infantes, en las escuelas anteriores al kinder, sin ser yo experto en ese rango de edad, lo que yo entiendo, porque me han explicado algunas maestras, es que si en ese nivel están tomando una clase de un idioma, no es necesariamente para que de manera inmediata aprenda el idioma, pero las conexiones neuronales se empiezan a dar, se ¿no? empiezan no, hombre, a dar. Y le van a ayudar. Entonces, toda su vida. Ya cuando en la primaria o en la secundaria esa niña o ese niño vuelva a aprender ese idioma, le va a ser muchísimo más fácil porque ya están hechas esas conexiones. Mira, oye, qué interesante. Algo similar debe pasar con los que hablan maya y luego hablan español. A fin de cuentas, son dos idiomas también, ¿no? Por supuesto que sí. Y, ¿sí? y ¿sí? las lógicas de y, ambos y a la hora idiomas, de aprender el inglés se les diferentes. Da más fácil, ¿no? Un tercer idioma. Sí, y la habilidad de traducirse de un idioma a otro, de ver la realidad desde una perspectiva como desde otra. Pues yo creo que, bueno, ahorita que están platicando de esto, reflexiono de la gente que yo conozco que es mayablante y de veras tienen hasta otra manera de estructurar los pensamientos, ¿no? Bueno, que hablemos de la civilización maya, ¿no? Ya no como cultura, sino como civilización. Eran gente mucho, muy inteligente, no sé la actividad cerebral que hayan tenido, pero eran gentes sobresalientes, digamos del común denominador que ahora conocemos, ¿no? Hay gente sobresaliente, la comunidad maya actual en las ciencias, en las artes, pues como cualquier otra cultura. Pero en particular la poesía, la literatura que se está produciendo en maya yucateco actual, es maravilloso. Bueno, sobre todo la literatura maya, si lo podemos decir así, ¿no? Todo sí, lo que supuesto. Escribieron el Chilam Balam, o sea, tenía un contexto. Es literatura, literatura oral, o sea, correcto. Es el rescate de esos libros. Pero igual lo que se produce en la actualidad, los poetas mayas actuales. Sí, correcto. Y también salimos nosotros por la calle, vemos gente, no sabemos quién es el que habla inglés, no sabemos quién es el que habla maya, y de la comunidad mayablante, pues hay gente que vemos en muy buenos puestos, en las ciencias, en las artes, pues en la política, en todo, en negocio. Pues ahí tiene usted la importancia que es estudiar otro idioma. Y bueno, aquí en el Centro de Idiomas del Sureste, oye, ¿cuántos idiomas dices que tienen nuestro disponibles? Nuestro programa principal es el inglés. El inglés para hablantes de otras lenguas, así como el español para extranjero. Okay. También en este momento, en nuestro plantel CIS Poniente, en la García Jenérez, que es nuestra matriz, tenemos francés, tenemos italiano, y tenemos la posibilidad de abrir cursos de árabe y de portugués. Wow. Y de maya, sí. En estos grupo, casos, claro, sí se forman claro. los grupos. Pues vamos a promocionarlo aquí. A mí me gustaría aprender maya. Sería interesante. Pero bueno, no se me vayan, amigos. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando ahora Tripping. Es una canción de Robbie Williams. Es el primer sencillo del álbum Intensive Care. La canción gozó de enorme éxito en todo el mundo, alcanzando el top 10 en la mayoría de los países. Buena música, esta canción sí me gusta. Es del 2005, pop funk. Buena música, Robbie Williams es garantía, así es de que pues hoy nos acompañó aquí en Noche Coparmex, en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juan de Dios. Buena selección, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soap. National Soap, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software, tiene dos aplicaciones importantísimas. Bueno, tiene una tercera. Bueno, tiene cuatro aplicaciones que yo conozco. Tiene la de SOP Restaurant, que es la más aplicación más importante para la administración y gestión de restaurantes, que tiene más de 27 mil restaurantes instalados. On the Minute, que es el mejor software de control de asistencia. También tiene módulos para la nueva facturación CFDI 3.3. ¿Cómo te fue con la facturación ya? ¿Libraste el problema? Ya con una. Me falta otra empresa. Ahí está. Y también tiene un módulo para la facturación 3.3 y también tiene un sistema para hoteles, para servicios turísticos. Así es de que National Soft es una empresa yucateca 100% que ha desarrollado aplicaciones que le están dando la vuelta al mundo. Es una empresa muy exitosa y la tenemos aquí a la mano, así es de que usted échale un telefonazo, dígale que escuchó esto en Fórmula en los Negocios y le van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de sus aplicaciones. 941-5077, márqueles y verá de lo que le platico. Ellos son líderes en estos, en estas aplicaciones y desarrollo de software. Bien, aquí nos acompaña en el estudio el señor Fernando de la Cruz Herrera. Él es el coordinador académico del Centro de Idiomas del Sureste y Laura Alcalá. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, interesante analizar un poquito esta parte de los idiomas y me llama mucho la atención lo que tú dijiste, Fernando, de que no solamente es el idioma que nos permite pues el ejercitar el cerebro y el lograr que se conecten estas neuronas y que pues de alguna manera estemos más audaces mentalmente, ¿no? Sino que lo que trae el conocer otro idioma, que es la cultura, la costumbre, otros, bueno, incluso los modismos, otras maneras de expresarse, porque por ejemplo de repente hay palabras en inglés que no hay manera de traducirlas al español y hay palabras en español que no hay maneras de traducirlas en otro idioma, ¿no? Tienes que hacer una frase para definir una palabra. Entonces empiezas a ver lo enriquecido que puede ser un lenguaje contra una lengua, contra otra lengua, y que te amplía un poquito más este conocimiento y este deseo también de saber más de otras culturas, ¿no? Correcto. Cada idioma, cada lengua posee un conocimiento, una epistemología muy particular. Entonces, es un fragmento de nuestra humanidad. Y en este momento muchísimos idiomas están siendo perdidos. Cuando fallece el último hablante de una lengua que se hablaba en una zona rural de Canadá, digamos, el mundo pierde la epistemología, el conocimiento de ese idioma. Es muy notorio cuando se habla de flora y fauna locales y las propiedades medicinales, claro, de muchas plantas. Sí, que se pierde ese una planta. Ese conocimiento está en la lengua maya. Ah, okay. Y se pierde el idioma, se pierde ese conocimiento. Por decir, entonces hay muchísimas bondades conlleva el hecho de aprender un esto que idioma, mencionas es idioma. Importantísimo porque el estudio del conocimiento, yo pienso que lo tenemos que cambiar, porque hasta el momento como lo hemos llevado, esa esto que dijiste, la epistemología, que es el estudio del conocimiento, no nos ha dado resultado porque pues nos estamos acabando el mundo. ¿Sí me explico? Bueno, es tenemos que, también que cambiar, y mencionaste el conocimiento de los mayas, porque ellos pues ellos respetaban, tenían otra manera del conocimiento, cómo utilizarlo. Hay que escuchar más a nuestros científicos, a nuestros artistas, a la gente con conciencia, incluso gente de religión, o sea, gente que tiene conciencia. Como sociedad hay que escucharla. Y bueno, yo pienso que el que tengas la oportunidad de hablar otro idioma, pues te abre el mundo, ¿no? Te abre ese conocimiento de otras gentes, de otras culturas, de otras posibilidades, ¿no? Abre muchas puertas, ciertamente. Y este es un buen momento para iniciar. Claro. Independientemente de que sea o no propósito de año nuevo, pues digamos es propósito de nuevo trimestre. Claro. Y pues en el Centro de Idioma del Sureste, en el CIS, tenemos las puertas abiertas de nuestra matriz, el plantel CIS Poniente, aquí en la García Jerez, como de CIS Centro, estamos a la vuelta al remate de Montejo. Y pues me gustaría dar el teléfono 920-2810. Espérame, ¿son dos ubicaciones donde dan clases? CIS Poniente y CIS Centro. Okay. El plantel Centro Histórico, el plantel Poniente, aquí cerquita en la García Jerez, cerca del Parque de las Américas y de la Galletera, ¿dónde? Pues sí, está muy bien ubicado, está muy cerca. ¿Y en cualquier momento puedo yo irme a inscribir para entrar o tienes fechas para abrir grupos, etcétera? ambas cosas. Lo ideal es que vayan desde ahorita. Claro. En el programa sabatino, pues comenzamos este sábado, es cuando arrancamos en diferentes horarios, en las mañanas. En el programa de lunes a viernes, pues ya comenzaron las clases, pero todavía está uno a tiempo de incorporarse, solicitar una clase muestra, una prueba de ubicación de nivel, a preguntar los horarios en los que tenemos determinado idioma o determinado nivel, desde el más fácil, con el parte A, hasta el más avanzado, e inclusive preparación para el TOEFL, para quienes ya tengan un buen nivel de inglés y se los estén pidiendo. Es que de todas estas bondades, inclusive quien simplemente necesite aprender el idioma porque se lo exigen, lo puede hacer además con gusto, porque es una lengua muy hermosa, como todas las lenguas. Por supuesto, y bueno, yo pensaría que ya deberían de hacerlo exigible, o sea, en tu currículum, ¿no? Oye, el que no habla inglés está perdiendo oportunidades importantes de trabajo. Yo estoy muy orgulloso de la planta docente que tenemos en ambos planteles, porque tenemos egresados de las licenciaturas en inglés de la UADY y de la Normal Superior, y salen no solamente ya con el nivel y estudio de literatura, sino además entrenamiento en serio en lingüística aplicada, que es la pedagogía para las enseñanzas, la enseñanza de idiomas. Y también tenemos un porcentaje de maestros que son nativos del inglés, pero además que tienen entrenamiento. Es que hay un mito de que yo quiero que me enseñe un nativo del inglés, un canadiense, un británico. Sí, sí, pero no porque hable inglés te va a enseñar. Exactamente. Lo importante es que sea alguien que esté entrenado en la pedagogía de la enseñanza de las lenguas. Del idioma. Independientemente de que la queremos poner entre la ciencia de la educación o entre la lingüística, la llamamos la lingüística aplicada o la enseñanza de los idiomas, que haya ese entrenamiento. Y que haya los círculos de conversación, porque yo estoy convencido que practicando el idioma es como aprendes, ¿no? Un enfoque funcional. Cuando digo funcional, me refiero a que se basa en las funciones de la lengua. Correcto. Si en una primera clase, en un nivel básico, en un nivel cero, voy a cubrir en una lección la función de la lengua de saludar, aprender a saludar, claro, decir mi nombre, preguntarle su nombre a alguien porque más. Luego algunos te meten que la gramática y yo ni la gramática también, del español me la sé. También es un equilibrio entre la estructura, la gramática y la práctica constante en el salón de clases y en la lengua meta. ¿Dónde te pueden localizar, Fernando? ¿Qué teléfono? Teléfono 920-2810 con un servidor, maestro Fernando de la Cruz, o mi colega, la coordinadora del plantel Poniente, CIS Poniente, que es la maestra Lenny Kawich. Y que nos busquen en internet, cisyucatan.net.mx, o en su navegador de su preferencia, ponen Centro de Idiomas del Sureste y allá aparece nuestra página web, en Facebook, en las redes sociales, CIS Poniente o CIS Centro también, y también por esa vía. Y pues somos el CIS, somos ya casi un nombre. Todo el mundo lo conoce. Una marca conocida desde hace 44 años casi. Gracias, gracias Fernando por estar aquí. Hola, el Dios Boutique, Roberto, Dios Boutique, Laura Alcalá. Yo, y eso es maya. Dios Boutique es gracias en maya, pero mucha gente prefiere decir ahorita Nipola. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.